地公céu, oh Dios mío, mi esperanza está en tu redentor. En medio de la prueba y el temor, tu paz inunda mi corazón. Renuevo mi fe en tu poder, tu gracia me sostiene al correr. En cada día y en cada instante, tu amor y paz son mi constante. Diste tu vida mi libertad. Resucitaste con poder y gloria. Eres mi roca en la victoria. En la cruz mostraste tu verdad. De tu vida mi libertad. Resucitaste con poder y gloria. Eres mi roca en la victoria. Renuevo mi fe en tu verdad. Tu luz me guía en mi oscuridad. En cada paso y en cada prueba, tu voz me lleva a tu presencia. En cada montaña y en cada mar, tu promesa es firme al caminar. Eres mi fortaleza y mi canción, en tu presencia hay renovación. Renuevo mi fe en tu promesa, tu bondad mi alma atraviesa. En cada susurro y en cada oración, tu amor me cubre con tu perdón. Te alabaré con todo mi ser, tu nombre lo exalto por doquier. Eres mi luz y mi salvación, en ti hallé mi redención. Renuevo mi fe en tu amor, tu gracia es mi eterno clamor. En cada aliento y en cada día, tu presencia llena mi vida. Eres mi luz y mi salvación, en ti hallé mi redención.